cuando te nombro, se endulce el alma y huele a flores cada mañana. Eres el agua sobre mi cuerpo, eres la vida que tanto anhelo. Cuando te nombro, se escapa un beso y sin decirlo, digo te quiero. Cuando te nombro, muero de celos que alguna sienta lo que yo siento por ti. Cuando te nombro, ya no hay secretos y se me nota cuánto te quiero. Cuando te nombro, cuando te nombro, siento en mi pecho cómo se agitan todos mis sueños. Tiemblo al mirarte, dulce deseo que solo dice cuánto te quiero. Cuando te nombro, se escapa un beso y sin decirlo, digo te quiero. Cuando te nombro, muero de celos que alguna sienta lo que yo siento por ti. Cuando te nombro, ya no hay secretos y se me nota cuánto te quiero. Cuando te nombro, cuando te nombro, muero de celos que alguna sienta lo que yo siento por ti. Cuando te nombro, ya no hay secretos y se me nota cuánto te quiero. Cuando te nombro.